15 horas, 2 minutos. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur. Regeneración Radio. El mundo ya no es el mismo. Las historias se territorializan. ¿Y tú, en dónde andas? Por el derecho al territorio. Esto es Mapeando, Mapeando. Transformando la radio convencional. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ya estamos aquí en Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, por el 104.3 de tu FM y para la ciudad monstruo allá en el 105.3 también de esta frecuencia modulada, esta frecuencia que transmite toda su potencia a través del esfuerzo de mucha gente que hace posible que podamos hacer este trabajo radial, este trabajo comunitario. Acuérdate que nos puedes escuchar por www.regeneracionradio.org y también por www.unisur.org.mx o en nuestro Facebook, que es facebook.com/Radio Unisur Guerrero. El día de hoy tenemos buenas noticias, un trabajo que hemos venido caminando poco a poquito, que le hemos estado metiendo pues mucho esfuerzo, mucha chamba, digamos, ¿no? De parte de diferentes compañeros y compañeras que han podido sumarse a iniciativas radiales como esta. Y el día de hoy, en una media hora aproximadamente, vamos a tener la participación de Contagio Radio. Contagio Radio es una radio que trabaja, entre otras cosas, por la defensa de los derechos humanos, por la defensa de los derechos territoriales. Y es una iniciativa que tras nuestra visita en Colombia el año pasado, a finales del año pasado, pues permitió generar ciertas relaciones de convivencia, ciertas relaciones pues mutuas que nos permitiera crecer en un proceso de comunicación comunitaria más amplio. Y cuando digo más amplio es porque Mapeando busca eso, busca enlazarse con otras iniciativas sonoras, radiofónicas, audiovisuales, y que tengan como alma generadora, que tengan como principio motor justamente la comunicación libre, la comunicación comunitaria. Y Contagio Radio va a estar con nosotros en vivo desde Bogotá en un enlace, en una alianza informativa aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Y bueno, estamos aquí comentando esa parte también que es fundamental, los esfuerzos que hacemos con otras radios. También vamos a tener, como siempre, nuestra sección, que ya le pusimos nombre ahora sí, que se llama Mira la Resistencia Saharaui, que es siempre un segmento dedicado a lo que está sucediendo con la resistencia saharaui allá en la República Árabe Saharaui Democrática, en lo que se conoce como Sahara Occidental, en la parte africana del noroeste de ese continente. El, un